Ah, perfecto, y lo tenemos acá a Salanguida, mirá que justito. Se completa la plantilla de regatas pensando en la temporada que viene de Liga Nacional. Nicolás Casalanguida, ¿cómo te va? Mati Traversa y Fabián Pérez, te saludamos. Buen día. Hola Matías, Fabián, ¿cómo están? Un placer estar con ustedes. ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Terminando el entrenamiento de la mañana y ya preparándonos para dentro de unas horas jugamos un partido amistoso acá en Resistencia. ¿Van a jugar contra? Vamos a jugar contra Hindú. Contra Hindú de Resistencia, ah, perfecto. ¿Y y costó dejar el buzo de la selección argentina para ponerse el de regatas? ¿O teniendo en cuenta las experiencias que vos estás teniendo en el último tiempo con la selección, hacen que la transición de selección a club rápido, cambiar el chip, ya sea una costumbre durante el año? Y en realidad, Matías, convivimos con la doble función en el año. O sea, si bien los últimos 80 días entre Panamericano, Preolímpico, la preparación de los dos torneos, estuvimos con el foco puesto totalmente en la selección. Uno tampoco deja de, como entrenador de regatas, tampoco deja de pensar y de gestionar el equipo a la distancia. Y cuando uno está con regatas, también hay funciones y tareas que hay que hacer de la selección y que, por lo tanto, uno tampoco deja de mirar el equipo de la selección. Así que la realidad que no, que costar no cuesta. Para mí es un placer formar parte de los dos equipos y inmediatamente terminado el torneo, el preolímpico, ya uno confecciona la mirada y la cabeza, la pone a 100% en el trabajo del equipo, en el trabajo de regatas. Así que en realidad para mí es un placer hacerlo. Y estoy a gusto en el lugar donde estoy y eso hace la tarea más amena, ¿no? Nico, te saludo y te deseo una gran temporada, armado un buen equipo. ¿Contento con el armado final del equipo? ¿Te faltó algo para que según tu gusto y tus preferencias sea perfecto o estás más que satisfecho? No, estoy contento, Fabián, con el armado del plantel. Hemos confeccionado un plantel con recursos, con mentalidad ganadora, con jugadores que han pertenecido a equipos que han peleado campeonatos, que han luchado títulos, con jugadores maduros que están en buena condición, con jugadores jóvenes que están haciendo ya jugadores jóvenes pero que tienen experiencia en la competencia. Con extranjeros que en este caso para nosotros son latinos, los dos extranjeros que hemos contratado y los dos son muy buenos complementos para los nacionales que contratamos con antelación. Yo siempre miro los equipos de esa manera: primero intento contratar los nacionales y luego complementar la ficha de los nacionales con los extranjeros, y en este caso aprovechamos una oportunidad de Aguiar y también la de Miguel Ruiz, que son dos jugadores que están en un muy buen momento, en buena condición. Aguiar ya conocido para la competencia, Miguel Ruiz un desconocido para la liga, pero sí lo que vi de él en el preolímpico para Venezuela me gustó y no dudé en su contratación. Así que te diría que contento, conforme, ilusionado, con expectativas, con el nuevo plantel y sabiendo de que con los nombres en la competencia, en la liga no se ganan partidos, que la liga está volviendo a ser la mejor liga de Sudamérica, porque esta liga va a volver a ser, me parece que en los últimos años se había perdido un poquito de jerarquía en el armado de los equipos, este año se retoma, los equipos vuelven a tener jerarquía en la confección de sus planteles, hay muchos equipos que pelean o que en el armado a priori han mostrado interés en pelear por cosas importantes, y eso marca claramente de que tenés que prepararte muy bien, de que para poder luchar y para poder ser protagonista en esta competencia. Así que eso es un paso adelante que ha dado la liga este año y que era algo buscado por todos los que conformamos la liga, y me parece que que va a ser una competencia sumamente pareja, ¿no? Sí, comparto mucho los conceptos, ¿no? Me parece que este año los equipos se han armado diferente. Con respecto a esos armados, obviamente que estamos hablando en la previa, sin entrar al campo de juego y sin haber jugado ningún partido oficial. ¿Cómo lo ves a Regatas con respecto a aquellos equipos que han hecho una inversión importante como para poder discutirle el título a 15 de Santiago del Estero? ¿Lo ves bien, aunque sea en la previa y en la teoría, no? Bueno, yo a Regatas lo veo bien desde el final de la competencia de la liga anterior. Creo que para nosotros la liga esta comenzó inmediatamente una vez finalizada la temporada, con los análisis y las evaluaciones de lo que se había hecho bien, de lo que se había hecho mal, de la conformación del plantel, estudiando las posibilidades que se tenían. Inclusive me parece que este año Regatas va a mejorar en algunas condiciones de trabajo que son importantes para cualquier organización. En el caso nuestro, el tema del plantel médico, que era algo muy necesario para nosotros de mejorar. La dirigencia del club está trabajando en conformar un cuerpo médico, un departamento médico que mejore soluciones y que esté encima de los jugadores. Y eso también son muestras claras de que no solamente se piensan en lo estrictamente deportivo ni en la confección del plantel, sino en el contexto, que es muy importante también, y que una competencia tan larga como la nuestra, las condiciones de trabajo son muy necesarias. También sumamos un segundo asistente que va a ser full time, mejoramos en la cancha, se han puesto jirafas para mejorar el trabajo técnico de los jugadores. O sea que lo veo bien a Regatas, no solamente en el armado del equipo, sino en las condiciones de trabajo para que se trabaje de la mejor manera, para poder exigir a los jugadores en los entrenamientos y que los jugadores también se sientan cómodos y que tengan el respaldo profesional que requiere tener un jugador de elite, ¿no? Así que lo veo bien. Sabemos que hay otros equipos que han hecho muy buenas inversiones y eso es muy positivo. La verdad que este año se nota que hay muchos equipos que han invertido en sus plantillas, en sus entrenadores, y eso denota rápidamente que va a haber una competencia con muchos equipos que intentarán ser protagonistas. Y dentro de tu equipo, Nicolás, ¿cómo y qué es lo que vos pensás y de qué manera pueden convivir dentro del mismo equipo? Naturalmente lo pueden hacer porque son dos grandes jugadores, Aguiar junto con Pablo Espinosa, porque los hemos visto a los dos en la última temporada jugar de aleros. Ya, Matías, yo todos los años intento tener con jugadores con más o menos responsabilidades, dosificando minutos y generando de que cada uno cumpla su función a la mejor, su mejor versión, digamos. Y Pablo Espinosa y Mauricio Aguiar, si bien son dos jugadores aleros, también lo son Martín Leiva y Pedro Calderón, también lo son Santiago Scala y Martínez, también lo es Javier Saiz y Miguel Ruiz. O sea que son dos jugadores que hacen a los 10 del equipo. En realidad nosotros tenemos 12 jugadores que están listos para jugar, porque tenemos, gracias a Dios, U23 y juveniles que ya han demostrado que están preparados para rendir y para dar soluciones dentro de la cancha. Así que ellos tendrán responsabilidades. Hay muchos partidos, es muy importante la dosificación de los minutos. Yo entiendo la experiencia como un todo, y el equipo tiene que responder en distintos momentos a las necesidades que surgen, y las responsabilidades son compartidas, y ellos dos, Pablo Espinosa y Mauricio Aguiar, van a incluir juntos. Mauricio puede jugar en la posición de 3 como en la posición de 2, Espinosa puede jugar en la posición de 3 como en la posición de 4. Creo que el equipo en ese lugar es polivalente. Tiene dos jugadores de extrema calidad. Se cortó. Volvemos a llamarlo a Casalánguida. Tiene dos jugadores de extrema calidad. Lo volvemos a llamar a Nico Casalánguida cuando nos metíamos a hablar un rato, Gallego, de cómo será el armado, sí, de esta regata. Sí, vos le preguntaste por dos jugadores que estaban en la misma posición, como Aguiar y Espinosa. ¿Por qué? No, pero, alero, pero pueden jugar de 3 y de 4. Sí, además sin salir al rótulo de cuál es el titular y cuál es el suplente, sino para, claro, encontrar, claro, para encontrar. Para ver esto, cómo van a convivir. Exactamente. Deportivamente hablando. Y es lo que nos estaba explicando Nico. Y aprovecho y le pregunto, también en el armado del equipo, en la maqueta que te haces, Nico, cuando lo vas diseñando, Scala y Martínez, ¿pueden compartir cancha? Sí, totalmente. Yo creo que los dos jugadores, tanto Scala y Martínez, han jugado en la posición de base y en la posición de escolta en algún momento. Sinceramente estoy encantado con Santiago Scala, los entrenamientos. A Javier Martínez ya lo he dirigido 3 años y lo conozco perfectamente, pero Santiago era un jugador que muchas veces he querido tener y no, inclusive estando en Comodoro yo lo he querido tener y no lo habíamos podido lograr, pero ahora estoy muy entusiasmado con poder dirigirlo, con poder ayudarlo a mejorar y con poder extraerle todo el potencial que tiene, y tranquilamente los dos pueden jugar juntos, los dos pueden jugar de escolta y base y no hay ningún inconveniente, así que eso también, en esa posición creo que Regata va a tener recursos distintos, con jugadores con mucha capacidad, uno más experimentado, que ha ganado todo, que tiene una mentalidad muy positiva para los equipos, y Santiago, que es un jugador joven, que va a ser sus primeras armas como base armador inicial, digamos, porque él va a tener su responsabilidad de conducir al equipo inicial, y que es algo nuevo para él, porque venía alternando la posición de escolta y venía de relevo. Ahora confiamos en él y tanto en Javier Saiz también, vamos a darle responsabilidades. Son dos jugadores jóvenes que estoy seguro de que pueden responder de buena manera y estamos pensando de que ellos pueden asumir la responsabilidad de jugar minutos y de tener importancia dentro del equipo, ¿no? También creo que estamos todos un poco como... Bueno, este envión de la selección fue tremendo, ¿no? Eso está fuera de discusión, esta clasificación, de la manera que se logró. Sirve y apoya mucho lo que viene pasando en la liga, pero creo, Nico, a ver si compartís, que el tema de que hubo movilidad deportiva en todos los sectores de la competencia, premiando los dos primeros de cada conferencia, bueno, que haya un descenso al menos, el hecho de que haya tres equipos, o sea, seis en total, tres por conferencia, que no participen de los playoffs, también le da al playoff un valor importante. Me parece que son todas cosas que suman y mucho, porque hacen que la competencia tenga una presión y una competitividad que en los últimos años había perdido, ¿no? Sí, sin duda, ahí desde los reglamentos se puede provocar de que la competencia sea más atractiva o no. Y creo que en este caso... hola, no sé si me escuchás. Sí. Ah, te decía que en este caso hay cambios y factores que favorecen a que la competencia sea más atractiva. Claro. Que los dirigentes se preocupen por formar planteles de más calidad, se busquen los mejores entrenadores que estén al alcance. Yo noto que hay nuevamente mucho entusiasmo, obviamente que estoy en una ciudad como Corrientes, que hay dos equipos que forman equipos para dos clubes que forman equipos para pelear entre los protagonistas, y se percibe el clima de entusiasmo que hay en la ciudad por los dos equipos, y eso es algo sumamente positivo, y eso creo que ese entusiasmo, ese optimismo se venía perdiendo en los últimos años. Y se podía percibir antes de comenzar la competencia cuántos equipos se habían conformado para luchar el título o luchar entre los lugares de vanguardia, ¿no? Y ahora creo que hay a priori más equipos sí, claro. En la disputa. Entonces eso son factores que mejoran nuestra competencia, y te repito, nosotros siempre nos reconocimos como por ser una de las mejores ligas de América, y esta, en esta, me parece que este año esta versión de la liga va a ser nuevamente una liga de nivel, de calidad. Esperemos que la gente lo entienda de la misma manera, que se vuelque a los estadios, y que eso sea también otro factor. Para mí este año va a haber más público en la cancha y vamos a tener una liga bárbara, Nico. Sí, eso es lo que percibo, eso yo también lo percibo. Así que es algo que nos entusiasma a todos y nos motiva. ¿Y te motiva, te genera un desafío profesional distinto el hecho de volver a tener que dirigir, Nicolás, pese a tu juventud, a tantos experimentados, tantos jugadores con carácter, tantos jugadores con mucho espíritu de liderazgo, como cada uno a su manera y con sus talentos desarrollados, como Paolo, como Javier, que hacías una descripción recién, Martín, el mismo Leiva, Pedro Calderón, la llegada de Leiva? A mí, Matías, me entusiasma y me motiva, primero, seguir en un proyecto y profundizarlo. Esta es mi quinta temporada conduciendo a sí. El proyecto deportivo de Regatas. Y te digo proyecto deportivo y no te digo equipo, porque me siento también junto a los dirigentes, obviamente, de mi función de entrenador. Me siento partícipe también del proyecto deportivo basquetbolístico, ¿no? Digamos, porque Regatas es muy amplio, tiene muchas disciplinas deportivas. Pero me entusiasma y me motiva a profundizar un proyecto, me entusiasma mejorar las condiciones de trabajo, me entusiasma que los jugadores tengan mayor profesionalismo alrededor de ellos y que se trabaje de mejor manera, porque eso jerarquiza la competencia. Creo que los entrenadores nos mejora también a nosotros cuando convivimos en un ámbito donde las cosas funcionan mejor. No vamos a decir de que de un día para otro nuestras organizaciones van a ser similares a una organización de Euroliga o de NBA, pero sí te digo que a mí me entusiasma no solamente conformar un equipo con hambre, que tenga jugadores que han ganado cosas, sino que me entusiasma estar en un proyecto deportivo ambicioso de crecer en otras índoles. Y bueno, obviamente que el tener un equipo con jugadores que han conseguido cosas, que vienen a un club que en los últimos años ha peleado entre los protagonistas, que ha peleado finales, que ha logrado campeonatos, que ha peleado a nivel internacional, a mí me exige y me motiva, y me siento como el equipo también. Estamos en esto con los mismos objetivos, con la misma mirada de que estamos en un lugar exigente que nos da mucho, pero que también obliga, y eso también es un factor que tenemos en cuenta y nos incentiva a todos, ¿no? De que la exigencia nos eleva el rendimiento a todos los que somos exigidos, así que esa es la mirada que tenemos todos los que hacemos. Seguro. Formamos parte de alguna manera del equipo de Regata. ¿Y te preocupa, Nico Nicolás Casalánguida, con quien estamos hablando, integrante del cuerpo técnico de la selección argentina, campeón de la Liga Nacional con Regatas Correntino, quinta temporada en la que va a arrancar con el equipo regatense? Te digo, ¿te preocupa por el formato que tiene nuestra Liga Nacional, por la cantidad de partidos que hay, el hecho, supongo que no, porque si no, no lo hubiese hecho así, pero el hecho de tener un equipo que tenga una edad avanzada, digamos, para jugar muy seguido? Sinceramente, como eso ya no está al alcance de modificación, de cambio, lo que ahora me ocupa, Fabián, es la aplicación de un método. De un método que, por un lado, favorezca a los jugadores jóvenes a desarrollarse a pesar de la cantidad de partidos. De un método que nos permita trabajar sabiendo que hay mucha exigencia, muchas lesiones y muchos viajes, y para eso debemos tener un método que prevenga situaciones negativas como las lesiones. Claro. Tener un método que favorezca que los jugadores experimentados se sientan a gusto y encuentren su mayor potencial. Yo le repetí a los jugadores ahora, apenas llegué, el día que llegué del preolímpico de México, me sumé a los entrenamientos y le decía de que lo noté a Chapu Nocioni en una de sus mejores versiones de su historia. Creo que fue uno de los mejores años sí. de su vida, con 36 años y jugando 18 minutos de promedio, o 19 minutos de promedio en el Real Madrid. Esto indica de que hoy la longevidad y los jugadores por los métodos de recuperación, por los métodos de entrenamiento, adquieren importancia en los equipos de alto rendimiento con una edad avanzada. Lo mismo caso de Scola, tiene un año menos, casi 80. Así que creo que la edad, si los cuidados son buenos, si las postemporadas son buenas, porque acá hay que hablar, no todos los jugadores tienen los cuidados y de que Scola y Nocioni, obviamente, pero que si los cuidados son buenos, si los trabajos son buenos, si los métodos de recuperación son buenos, a pesar de tener jugadores con edad avanzada, creo que se puede tener un equipo sumamente competitivo. Inclusive, claro, digo más, por ahí se habla demasiado de que por la cantidad de partidos hay que tener jugadores jóvenes, y yo no creo tanto eso. Yo creo que la cantidad de partidos te implica también tener pocos tiempos de entrenamiento, y vos cuando tenés jugadores jóvenes tenés que entrenar mucho para poder tener clara una idea, y cuando tenés un equipo un poco más experto, un poco más experimentado, más maduro, con menos entrenamiento podés alcanzar, con menos tiempo de entrenamiento me refiero, podés alcanzar o interpretar una idea. O sea que eso es algo para reflexionar, no es algo me parece que no hay algo establecido tan firme como para decir que porque se juegan 56 partidos hay que jugar con jugadores jóvenes. Seguro. Eso no estoy tan de acuerdo con esa mirada, eso es lo que quiero explicar. Bueno, Nico, nada, gracias por la charla extendida, amena, larga, te robamos unos cuantos minutos, ojalá que tengas una muy buena temporada con tu equipo, ojalá que tengas una buena temporada vos en lo personal. Nos estamos encontrando en cualquier momento en cualquier estadio. Bueno, Fabián, un abrazo para vos, para Matías, Noelia, la gente del equipo de trabajo, para tu audiencia, y nos volvemos a comunicar cuando quieran. Dale, Nicolás Casalán, técnico de Regatas Correntino, hablando del equipo, le iban a preguntar por Levi Martínez.